Bienvenidos a Lecciones Bíblicas. Gracias por acompañarnos. Continuamos estudiando el maravilloso libro de Isaías en esta lección número 4, un título bastante interesante, Por las Malas. Se encuentra con nosotros el pastor Mark Chambers. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Contento? Sí, muchas gracias por la invitación. Deseamos que esta lección sea de mucho beneficio espiritual para usted, para mí, para todos nuestros televidentes. Siempre hay lecciones en la palabra de Dios para Amén. nosotros en nuestro tiempo. Bien, pastor, ¿le gustaría dirigirnos en oración con nuestros televidentes antes de abrir la palabra del Señor? Gracias por el privilegio. Sí, vamos a Oremos. orar. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre. Gracias por darnos otra oportunidad para estudiar tu palabra. Hoy invitamos el Espíritu Santo, la gran promesa que usted nos da para acompañarnos y guiarnos. Que Él sea el gran maestro en este estudio y que por su instrumentalidad podemos sacar buenas e importantes lecciones para nuestra vida y para la vida eterna también. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar en esta ocasión los capítulos 7 y 8, parte del capítulo 7 del libro de Isaías. Hasta aquí, pastor, hemos estudiado acerca de la situación espiritual que se encontraba en los días de Isaías. Había crisis en el liderazgo y en la historia de Acaz, un hombre que perdió la fe. Sí. Vamos a ver que esta historia y todas las cosas que están sucediendo, vamos a tratar de verla desde un punto de vista más allá de lo que ante nuestros ojos es una realidad. Estoy hablando de que estas cosas ocurren o son resultado de una lucha más grande que una simple historia. Y es que hay una guerra cósmica, una lucha entre el bien y el mal, que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos, pero que es una realidad más incluso que, no, que nuestros sentidos pueden percibir. Así Sí. que en esta ocasión, pastor, vamos a ver que Dios allá había prometido a alguien que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y que a lo largo de la historia, Satanás ha estado siempre atento a lo que Dios va a hacer. Y en este caso, en Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 8, Dios envía un mensaje que no había enviado antes. Y quiero leer lo que nos dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y escoger lo malo. Desechar lo malo, perdón, y escoger lo bueno, etcétera, etcétera. Vemos que Dios está dando algunos detalles acerca de el Mesías, y Satanás está atento. Ahora Satanás va a actuar. No es que sea un juego de ajedrez, más bien es una batalla, es para vida eterna o para muerte eterna. Y vamos a continuar estudiando lo que sucedió con Acaz. Pero antes, pastor, Yes. yo quería preguntarle a usted, ¿qué nos puede ayudar usted a reflexionar un poco acerca de esta promesa, de este cumplimiento que Dios hizo por medio de Isaías? Hay algo que me gusta que pensamos sobre las promesas de Dios en general, antes que llego al específico. Dios no tiene miedo, no tiene temor. Cuando Él da una promesa, Él nunca está intimidado. Pero es la obra de Satanás para poner todos sus esfuerzos para burlar las promesas de Dios. Cuando Dios da una promesa, Satanás dijo, ok, y pone esfuerzos para que eso no llegue a realidad. Y muchas veces en historia vemos que la gran promesa que Dios ha dado al hombre para enviar un Mesías al mundo, que siempre Satanás estaba obrando, trabajando para frustrar eso. Y podemos ver que hasta en los días cuando era necesario que el Mesías llegó aquí, justo toda la situación, cuando leemos en el libro Deseo de todas las gentes, de todas Las las gentes. gentes, vemos la condición del pueblo. Y Ellen White dice que justo a ese tiempo Satanás, mirando tanto maldad y tanto degeneración, estaba pensando que Dios va a levantar, seguro que Dios va a levantar para limpiar la tierra de esa gente contaminado. Pero Dios levantó para enviar su Hijo, Al el Mesías, el Mesías, Cristo. el Cristo, quien es Dios mismo, Emmanuel. Es interesante cómo Dios no permite que nada, ninguna circunstancia, para o interferir con sus promesas. Pero no es para nosotros, cuando nosotros ver las circunstancias, nos afecta mucho. Y en esa lección vemos ilustraciones o vemos ejemplos de personas que permite que las circunstancias lleva a ellos o las circunstancias sea primordial en formar su realidad, su sentido de realidad. ¿Cuál es la otra parte de él? Muy bien, ahora quiero mencionar un poco acerca del rey Acaz. Sí. Hay una cosa muy interesante, pastor, aquí. Y es que el libro de Isaías, capítulo 7, capítulo 8, la historia de rey Acaz, podemos también buscarla en Segunda de Reyes, capítulo 17, Segunda de Crónicas, capítulo 28, donde nos habla específicamente de la historia de lo que sucedió con el rey Acaz, rey de Sí. Judá, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, cuando sus padres habían hecho lo correcto. Ahora, ya hablamos de que Acaz perdió la fe, desconfió, pero hay algo que quiero que nos ayude a enfatizar, pastor, entre la diferencia de temer a Dios y colocar otro temor por encima del temor a Dios, que es temor a los hombres. Sí. Es muy importante. El temor al hombre y el temor de Dios no puede encontrar en el mismo corazón, a la misma vez. ¿O servimos a un señor o servimos a otro? Sí. No podemos servir a dos señores. Sí. En este instante puede ser que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. Si tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, no vamos a ser conmovidos por el temor del hombre. Pero si tenemos el temor del hombre en nuestro corazón, ese significa una ausencia del temor de Jehová. Y con el temor de Jehová es el inicio de la sabiduría, es el raíz de fe y amor. Cuando no hay temor de Jehová, significa que no hay confianza tampoco en Dios. Entonces, el hombre que está conmovido por el temor del hombre no está andando en confianza en Dios. Porque el temor al hombre va a conmover el hombre para depender más al hombre Que fue el caso y de para Acaz. rechazar la ayuda y las promesas de Dios. Y ese fue el caso de Acaz. Y hay consejos en el mismo Isaías 8, 12, 13 y 14. Usted puede leer esto. Isaías 8, 12, 13 y 14. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Exactamente, ve que hay un contraste allí. El temor al hombre está presentado primero, el temor de lo que el enemigo está planificando, lo que el enemigo puede hacer. Pero Jehová dice, no debemos temer eso. Nuestro temor debe ser a Jehová. Jesús nos enseñó lo mismo, que no debemos temer a Él que puede destruir el cuerpo, pero a Él que puede destruir cuerpo y alma Alma. en fuego eterno. Y en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, encontramos también otro consejo similar. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Y 2 Timoteo 1, 17 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo, cuando sometemos nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a causar que el verdadero temor de Jehová crezca en nosotros. Y eso va a echar afuera el temor del hombre, y y que es el miedo. Y en lugar de eso va a crecer el amor. Amén. Y el amor perfeccionado Echa fuera el temor. echa afuera el temor. Y el amor perfeccionado, el amor perfeccionado es basado en el amor perfecto. ¿Y dónde encontramos el amor perfecto? En Dios. El amor perfecto encontramos en Dios. Y cuando reconocemos que hay un amor perfecto para nosotros, no hay necesidad de temor. En la historia de Acaz, ¿qué fue lo que sucedió por haber colocado primero su temor hacia el hombre por encima del temor de Dios? Sí, Acaz. Estaba con miedo con mucho temor a Siria e Israel, quien estaba haciendo una conspiración, un plan de ataque contra Judá. Pero Dios intervenir y pone eso Como tizones que sí, humeaban nada más. exactamente. Pero en su miedo de Siria e Israel, él refugiarse en un brazo de carne, Asiria, Asiria. ¿sí? Un poder más grande que Que Siria o nosotros. Israel, un poder más grande que sí mismo, pero no era eso que era la fortaleza del pueblo de Dios. Nuestra fortaleza no es en poderes terrenales, no es en poderes políticos o en poderes militar. Dios está llamando a su pueblo para confiar en Él. Y vemos eso, este tiempo que estamos viviendo. Estamos en medio de una gran crisis Una gran crisis nerviosa mundial. mundial. Y hay diferentes ideas sobre lo que está pasando, aún teorías, conspiraciones. Y aquí dice, ¿no? No todo lo que se está diciendo es así, no tengas Sí, miedo, sí. tranquilo. Dice, no temas lo que ellos temen. Sí. Y la Biblia no dice que que no existía una conspiración, pero dice que no deben temer la conspiración. Entonces, ahí en el caso de Acaz había una conspiración. Y puede ser también que también en nuestro tiempo que existe una conspiración Quizá una grande. conspiración mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Exactamente. Pero aún que si existe, si todo lo que está pasando es tiene a su raíz una conspiración muy malo, Dios está llamando a su pueblo a no poner sus a no a no poner a no permite que sus corazones sea llevado por el miedo, por el temor al hombre, porque el hombre es como un soplo nomás. Y Dios dice que mientras que los impios están planificando y enojados y quieren hacer sus obras malos, dice que el que está sentado en el cielo, mira lo que ellos están planificando y rey nomás. Nosotros debemos confiar en ese Dios que nos promete que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, en medio de la sequía, en medio de la desolación, como vino como consecuencia de las malas decisiones de Acaz. Sí, y es Ahora, importante porque mira lo que pasó con él. El mismo brazo que él pone su confianza en el final fue el instrumento que Dios utilizó que para Dios utilizó para quebrantar su su propia orgullo. fortaleza. Sí. Entonces, hay una maldición Maldito el hombre. en la confianza del hombre. Maldito el Pero hombre que que confía en el confía hombre. en el hombre o confía en el brazo de la carne, pero bendito sea el hombre que confía en Jehová. Amén. Ahora, pastor, quiero hacerle una pregunta muy importante. ¿Cómo afecta o cómo influye que, en este caso Acaz, pero cómo influye que una cabeza de familia o un líder espiritual o líder por alguna razón tome estas decisiones, estas malas decisiones de colocar primero el temor al hombre? Sin duda, ese va a afectar mucho, porque es muy difícil que un pueblo ir más allá de su líder. Y si el líder está capitulando, está llevado por temor, por dudas, él va a transmitir. Ese espíritu va a ser como un contagio y él va a transmitir esa enfermedad a su pueblo, a los que están mirando a él para el liderazgo y coraje. Entonces es triste y por eso los que tienen posición de liderazgo deben fortalecerse cada día en el Señor. Yo admiro mucho el rey David, porque recuerda cuando David y sus hombres estaban refugiando en Filistea, y el rey de Filistea había dado una ciudad allí, Ziklag, y él y sus hombres fueron para hacer una conquista y volvieron. Pero cuando volvieron, otras personas habían llegado y había robado sus cosas, quitaron sus familias y quemaron su ciudad. Y todos los soldados de David estaban enojados, tristes, deprimidos. Y tan enojados que querían matar a David, querían pedrear a David. Pero la Biblia dice que David fortalecerse en el Señor. Amén. Es necesario que es un ejemplo de un buen ejemplo para el liderazgo, para los que tienen posición de liderazgo. Amén. Va a venir tiempos que vamos a enfrentar peligros, pero esos momentos no debemos olvidar en quién debemos confiar, debemos Amén. fortalecernos en el Señor. Amén. Quiero leer algunos textos, pastor, que nos hablan acerca de, voy a utilizar esta palabra, desolación que vino sobre las tierras de Judá por las invasiones asirias. Sí. Dice el versículo 17 del capítulo 8. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todas las zarzales y en todas las matas. Y sigue diciendo, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá que en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Ahora, desde el versículo 3 hasta, perdón, desde el versículo 23 hasta el versículo 25 menciona en cada uno de los versículos 23, 24 y 25 una frase, espinos y cardos. Esto es lo único que quedaron, espinos y cardos. ¿Cómo podemos entender que por haber tomado malas decisiones, especialmente el rey, Dios nos permite entrar en una situación, ahora sí que por las malas estamos, Sí. en situaciones difíciles, que los asirios habían destruido los campos de alimento y que solamente quedaban algunas vacas y miel, y por eso Sí. comían mantequilla. Es que la imagen aquí es tiene dos puntos. Dios está mostrando a Isaías cómo él va a arreglar las cosas. Y también él mostró el lado negativo, el lado triste, ese espinas y cardos, que va a ser el resultado de del rebelión y la incredulidad del pueblo de Israel. Entonces, por causa de su rebelión, entonces la tierra va a ser abandonada, ahí va a crecer el espinos y cardos. Pero en versículo 20, 22, 23, está hablando sobre una abundancia que va a llegar a esa misma tierra. Y Sí. cuando él dice que él va a silbar, que él va a silbará, que él va a silbar, es como está utilizando esos animales para ilustrar su llamado a su pueblo para retornar a la tierra. Y que él mismo va a restaurar, aunque él va a castigar a ellos duro, y aunque la tierra va a estar por un tiempo abandonado, desolado, él tiene un plan para restaurarlo. Amén. Y quiero entrar ahora al capítulo 8. Quiero leer el versículo 1 del capítulo 8. Me dijo ahora, dice Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella, con caracteres legibles tocantes a Maher Salal Hasbaz. Rápidamente, pastor, aquí Sí. se está refiriendo a un hijo de Isaías, ¿no? Sí. ¿Qué significado tiene el nombre? Ya vimos en otro capítulo anterior que el nombre, el otro hijo de Isaías, también tenía un mensaje especial para Acaz. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el mensaje por medio del hijo o del nombre? ¿O el significado del nombre del hijo de Isaías para la nación, para Acaz? Sí, porque en capítulo 10 había una profecía sobre un hijo que va a ser nacido, llamado Immanuel, ¿no? Que significa Dios es con nosotros. Y entonces ese nombre era profético, tenía significado profético. Ese nombre también, Maher Salal Hasbaz, tiene significado profético. Significa el despojo se apresura, la presa se precipita. O otro, más aún más poético, pronto el saqueo, presto al botín. ¿Qué estaba apuntando eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué profecía estaba apuntando? Encontramos la profecía en versículo 4. Dice, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitado la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Eso es el saqueo y los botín que está mencionado en ese nombre, Maher Salal Hasbaz. Y el título de la lección dice, ¿qué hay en un nombre? Y los hebreos tomaban muy en serio, muy serio, El significado del nombre. el significado de un nombre y el privilegio a dar un nombre a un niño, porque era para ejercitar una función profética. Nombrar un hijo para el hebreo, para un hebreo, era para tomar una función profética. Recordamos que cuando Jacob, Israel, estaba nombrando a su último hijo, nombró a él. Benjamín. No. Ben. Oh, wow. Me olvidó eso, su primer nombre. Pero su primer nombre era, significaba hijo de mi tristeza. Y luego, no, su madre estaba nombrando eso. No, el midwife. Ella que ayuda a su madre para traer a luz el bebé. Dijo que ese niño debe ser nombrado hijo de mi tristeza o de mi dolor, porque su madre murió En el parto. en el parto. Y cuando Jacob recuerda que pasó con él por causa de su nombre, Jacob, suplantador, él no quería que su hijo tenía un nombre negativo. Y él dijo, no, no, no, vamos a nombrar a él hijo de mi mano derecha, Benjamín. Bonito, Sí. bonito nombre. Entonces, para los hebreos, los nombres Eran era importantes. importante y la función de dar un nombre a un hijo era importante, era profético. Y es verdad. Cada padre que tiene un llamado, tiene una función, una responsabilidad para hablar proféticamente a sus hijos. Y cada padre hizo eso. Pero con nuestra boca podemos hablar bendición o maldición como padres. Ahí vemos como en la experiencia de Isaías, como él utilizó uno de sus hijos para Amén. dictar una profecía que Amén. pertenecía a un reino. Amén. Ahora, pastor, para finalizar, con esto que hemos estudiado, y quizás podríamos haber estudiado mucho más, tiene muchas enseñanzas importantes estos capítulos, pero una pregunta con la que quiero finalizar es, ¿qué llamado Dios nos está haciendo con esto? En primer lugar, Dios está llamándonos a ver que una de las cosas más importantes es caminar en el temor de Jehová. Amén. El que camina en el temor de Jehová no va a caminar en pos del temor del hombre, o no va a caminar en las sendas del temor del hombre, que trae la maldición. Y el que camina en el temor de Jehová, va a caminar en confianza en Jehová. Y donde hay confianza en Jehová, hay fortaleza. Dios no ha dado nos el espíritu de cobardía, pero de una mente de poder, amor y dominio propio. En inglés dice un mente sano. Amén. Y es bien especial este llamado. Que cuando caminamos en confianza en Dios, Dios no va a fallar. Dios no va a fallar a los que confía y espera en Él. Amén. Amén y así sea. Dios le bendiga, pastor, por habernos acompañado en este programa. Gracias. Dios le Gracias, bendiga. gracias. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Deseamos que este estudio haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.